creatividad, ritmo, estilo, Royal Factory, Cuerdos. Perplejo, me olvidé de todos los complejos. Mi intuición me dijo que esta noche, baby, tenía que conquistarte. Es que tú eras una obra de arte y no me canso, bebé, de apreciarte. Una foto, niña, quiero sacarte y verás que nunca voy a olvidarte. Te conocí una noche de verano. Me acerqué a ti y te tomé de la mano. Nos conocimos bajo la luz de la luna. Nos prometimos una noche como ninguna. Mamá, quiero estar donde estás. Quiero otra noche más, una noche de verano. Sinceramente, de aquí no me quiero ir. Es excelente el compartir junto a ti. Esto es un sueño y no quiero despertar. Hay luna llena, tú y yo a la orilla del mar. Y tú me haces temblar. Ay, desde que te vi, playa, fuego, luna y mar. Es perfecto junto a ti y tú me haces temblar. Ay, desde que te vi, playa, fuego, luna y mar. Es perfecto junto a ti. Te conocí una noche de verano. Me acerqué a ti y te tomé de la mano. Nos conocimos bajo la luz de la luna. Nos prometimos una noche como ninguna. Solo pío, mamá. Versatilidad.